29 minutos pasaron de las 10 de la mañana y bueno, ya arrancamos con las propuestas, si se quiere, sí, como venimos acostumbrados en este programa. Y bueno, te traigo una para el domingo 17, sí, este domingo a partir de las 19:30 horas en Alvear 455. Yo sé que si te digo esa dirección ya debes saber de qué te estoy hablando, porque bueno, se viene la fiesta Cheje, que se van a juntar a compartir y celebrar, sí, todo este año trabajado, que estuve mirando ahí las redes y la verdad que todo lo que han realizado este año ahí en el nuevo lugar. Pero bueno, quiero que me lo cuente ella, que ya está en comunicación con nosotros, Rosana Carreño. Ro, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, chicas, chicos, chiques, buen día, público. Oyentes, ¿cómo les va? Gracias. Bien, muy siempre bien. Siempre están presentes. Sí, por supuesto, obviamente, ¿no? Para indagar un poco de cómo ha sido el año, ¿no? De Cheje, ahí de esta casa cultural, ya si wow. Se quiere decir. Sí, mira, la verdad que cada día y cada tiempo más convencida, más conformadas, como un colectivo que trabaja fuertemente. Sí. Este año fue un año muy interesante. Hemos hecho varias asambleas y hemos tomado muchas decisiones. Bien. Y ha crecido el espacio de una manera más que interesante. Lo que se venga se verá y se reinventará, porque creo que hay mucha energía y muchas ganas. Totalmente, ¿no? Pero lo que se viene el domingo es una fiesta para celebrar lo que hemos logrado, lo que se ha logrado, que además no tiene otro secreto que el trabajo entre todas, el trabajo colectivo. Bien. La colaboración, la ayuda. Mira, realmente es muy interesante lo que ocurre cuando estos proyectos entran a rodar. Tal cual. Nosotros nos organizamos nosotras mismas, decidimos, abrimos el espacio para que se participe, para que se expresen, para convocar, para presentar propuestas, para criticarnos, para compartir conocimientos. Realmente ha sido un año maravilloso. Fueron muchos talleres, pero muchos talleres los que pasaron por Cheje, muchos durante todo el año, otros ocasionalmente como seminarios, como presentaciones de libros. Da igual. Y todos dejan un pedacito de lo que hacen, y cada uno que entra y nosotros mismos sentimos la energía que fluye, que se pone cada vez más linda. Tal cual, aparte, ¿no? Es como que ya llegamos a esta altura del año, es como que empiezan los balances, ¿no? De las personas que han pasado por Cheje, no solo también en los talleres, sino también en lo que es la galería de arte que han inaugurado ahora y con esta nueva casa cultural, y obviamente también después los espectáculos. Sí, la galería de arte en manos de Mica y Lesca ha sido una exquisitez, ha sido una presentación de una diversidad de artistas individuales o colectivos que se formaron con mucha coherencia, con mucha preparación, con visitas guiadas. Fueron alumnos, fueron docentes del CREAR con sus cátedras. Bueno, es eso lo que tiene que ser un espacio cultural independiente y colectivo. Estamos alojando a la Murga, si te perdés Chiflame, que hace sus ensayos. Estamos alojando a parte de la Caracola con todos sus instrumentos, sus músicas, la Camerata. Bien. Estamos teniendo talleres de percusión de todo tipo, de yoga, de danza yoga, de bueno, eso, ¿no? Qué interesante. Sí. No es nada fácil llevarlo adelante, pero estamos muy convencidas. Y el corolario de todo esto, que creo que también es para compartir, porque es otro pasito más, es que finalmente logramos la matrícula de una cooperativa de trabajo cultural. Bien. Que no es un tema menor, que como se viene la mano, tal vez sea un puntal para seguir juntándonos, para seguir ver qué podemos hacer en estos años difíciles que se vienen, en donde la cultura y el arte ya sabemos que no están priorizadas, pero sí sabemos también que son transformadores sociales y no lo vamos a abandonar. Tal cual, guay. Así que Sí, Barba de Chiva, sí. Barba de Chiva es la cooperativa que conformamos Cheje, la Escuela de Tambores, el Taller Barriales de Cerámica, un grupo de mujeres olleras de Los Hornos y todos los que se quieran sumar. Bien. A formar parte de esta movida, ¿no? Que la vemos como una continuidad de esta gestión horizontal que pretendemos y que, bueno, que valen la pena y que son hiper necesarias. Tal cual, Ro, ¿no? Aparte vos ahí lo mencionás, el tema, ¿no?, del arte en estos tiempos difíciles y cómo siempre el arte ayuda, sana, salva. Y la verdad que también es increíble todo el trabajo que ustedes le han metido en este año. Creo que fue también el impulso, ¿no?, de la nueva casa, cómo se han transformado. Ustedes eran un espacio cultural, ahora pasaron a ser casa cultural y todo el recorrido que han hecho. ¿Ustedes se lo imaginaron? Creo que no, empezamos con ciertas, con las expectativas bajas, digamos. Nos costó bastante no tomar esa decisión de la mudanza final y tomar nuevamente un espacio que ahora era una casa. Y hoy día, y en la última reunión especialmente, decíamos que qué hermoso lo que logramos, qué felices que nos sentimos, porque hay una movida, y además coexisten. Mientras en la galería, además de estar la muestra a disposición, está Priscila con su taller de canto grupal, en la pecera, que es otro espacio, está Mica con su taller de arte para niños, y adentro de la casa hay un espacio holístico en donde las chicas están haciendo sus tareas, y atrás está Mica con los talleres de cerámica, y al lado está Lía con su espacio de yoga, y el patio que nos dio esa, no sé cómo explicar, pero que nos dio una posibilidad hermosísima. Los encuentros en el patio generan algo muy mágico. La gente, además de ir a ver un evento, un espectáculo, se queda a conversar, queda a charlar, y creo que también eso es parte de lo que nos imaginábamos que tenía que ocurrir en un espacio cultural independiente. Y que nos hace falta, ¿no? Como grupo que elegimos estos espacios. Tal cual. Aparte, ¿no?, la gente, como vos decís ahí, como se queda a charlar, bueno, la gente se apropia de esos espacios. La verdad que es increíble la cantidad de actividades que tienen. Yo estaba mirando acá el Instagram, todo lo que tienen, todo lo que han compartido, los espectáculos que han tenido durante el año, bueno, y también los que van a tener ahora, obviamente también, ¿no?, puntualizándonos en la fiesta del domingo. Bien, el domingo, vayamos al domingo porque estamos recontra ansiosas de que la gente se entere, sí, que nos acompañe, porque creemos que a pesar de todo son momentos para celebrar, para bailar, para compartir. Y por sobre todas las cosas, lo interesante que pasó este año fue que casi todos los talleres que pasaron quieren participar y mostrar. Así que desde el inicio, que es una llamada de candombe con unos compañeros que también se suman con vientos, van a hacer una caminata desde las vías hasta Cheje, haciendo una llamada de candombe. Vamos a pasar por el parque, Oliver y demás, porque nos parece re oportuno y re interesante es eso de la llamada, ¿no? Es muy importante. Tipo 19:30, 20 horas, se inicia el espectáculo. Bien. Vamos a tener dos espacios de muestras muy importantes, uno de niñez, con todo lo que ocurrió en los talleres de niñas, que va a estar bajo luz negra, o sea que va a tener una magia especial, todo lo que se muestre ahí. Muy bien. Y al fondo vamos a hacer una muestra de trabajos colectivos y reconocimientos a amigas muy especiales que pasaron por los talleres de cerámica, con piezas hechas entre todos, piezas monumentales, con una intervención de Pablo Ordovino con música muy especial para eso, así que también va a estar pensado eso. Van a proyectarse unos videos de Stop Motion, que fue un taller que pasó por Cheje, de danza yoga. Va a haber una pequeña muestra de los compañeros del taller de teatro de Norberto Tojo. Van a haber cantantes de tango del taller dirigido por Priscila Aguirre, personas que participaron del taller, no son cantantes de tango, sino que son talleristas, nos pone re contento eso. Está bueno. La Caracola nos va a acompañar con la Camerata Opus 7. Va a haber una muestra del toque de candombe vinculado también con algún canto del taller de Luli Oces. Va a presentar La Murga Si Te Perdés Chiflame, un pedacito de lo que trabajaron este año. Las mujeres del taller de canto grupal también van a cantar. Y luego viene el cierre con un grupo folclórico que nos acompaña siempre, que también son parte de La Caracola, Levantando Polvareda, así que levantaremos Polvareda bailando unas flores de chacareras. La Maru Enrique va a hacer una muestra de su taller de percusión latinoamericana y va a cerrar una banda invitada también que está formada por integrantes también de Cheje, Tuco, de salsa. Invitamos a todos los bailarines de salsa, que sabemos que hay muchos grupos acá en la ciudad, que se acerquen, porque la idea es terminar bailando a full, allá arriba, bien alto. Así que bueno, creemos que va a ser un encuentro amoroso, como decimos nosotros, y un encuentro para compartirnos. La casa va a estar de puertas y ventanas abiertas, la galería de arte va a estar, y además va a haber una muestra de todo lo que fue ocurriendo. Es probable que también haya feria de cerámica, del taller Barriales y de la galería de arte, porque los artistas han sido muy generosos y han dejado obra para vender y demás. Así que, bueno, eso, ¿no? ¡Qué felicidad! Tal cual. Aparte es increíble la cantidad de actividades que tienen para este domingo, ¿no? Ya esto de para todos los gustos, si se quiere bailar, los grandes, los chiquitos, esto del llamado de candombe, ¿no? Y recorriendo ahí para llamar a la gente, eso también es muy lindo, muy emotivo, obviamente a través todo del arte, así que la verdad que está muy muy hermosa la fiesta que tienen preparada para este fin de semana. Rod, ¿viene con entrada? Te cuento, mira, justito me sacaste el que quería dejar aclarado. Perdón. Nosotros proponemos un bono contribución que tiene un valor sugerido. Bien. Con ese bono contribución lo que vamos a hacer son sorteos y premios que todas las compañeras y compañeros de los talleres han aportado, como un mes de yoga, como clases de cerámica, esa es la idea. Sí. Es sugerido, justamente. Bueno, como saben y nosotros reforzamos, es un taller, es un lugar independiente. El verano se pone muy complicado, entonces nuestra intención es solventar y sostener y también terminar de acomodar algunos espacios que todavía no hemos podido. Bien. Por lo tanto, pedimos la colaboración. Nadie debe quedarse sin ir porque no pueda acceder al bono contribución. Es sugerido. Bien, ¿sí? bien. Así que bueno, bien. Ahí ya más que aclarado, ¿no? Ahí lo del tema del bono de contribución para este fin de semana. Sí. Me voy a adelantar un cachito, justo ahí mencionaste la palabra verano. ¿Van a estar con talleres este verano o algo para realizar? Sí. Yoga, por ejemplo, sigue sus clases. Va a haber algunos intensivos de cerámica, propuestas intensivas. El patio es muy requerido, tenemos una agenda, bueno, hasta el 29 de diciembre tenemos fechas completas de gente de músiques especialmente, pero bueno, seguimos teniendo interés concreto de usar el patio para eventos, así que bueno, nos tomaremos unos primeros días de enero para descansar y reacomodar, y bueno, queda abierto. Estamos preocupados, o mejor dicho, nos estamos ocupando de pensar y reinventar formas para el año que se viene. Creemos que las familias van a estar muy impactadas por todo esto que vamos a vivir, y por lo tanto por ahí no es tan sencillo asistir a los talleres y demás, así que bueno, ya se nos irán ocurriendo, y recibimos además todo tipo de propuestas como para que no dejemos el arte en el último lugar, porque es lo que ayuda especialmente a sobrevivir mejor. Totalmente, así que bueno, nos quedamos con esa última frase, así que bueno, por lo tanto, nos enfocamos mientras en el domingo 17, ahí a partir de las 19:30 horas, ahí en Cheje, en Alvear 455, ya es conocida, así que bueno, para celebrar todo el año trabajado que han tenido, la verdad, increíble, Ro, así que lo súper felicito a todo el equipo ahí de Cheje, porque tienen una movida increíble. Sí, totalmente, así que bueno. Equipazo. Ro, muchísimas gracias por estos minutitos. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Que Radio Municipal siempre ha estado, nos ha acompañado como otros medios y personas individuales. También parte de a veces de la gestión del municipio nos ha escuchado. Tenemos algunos temas ahí todavía para seguir charlando. Así que nos encontrará el 2024 cercano también a ustedes. Espero que ustedes también adherimos a toda esta cuestión de las luchas de trabajadoras y trabajadores que necesitan ser apoyados y cuidados en sus puestos de trabajo, así que Cheje también adhiere y espera que estén todos solucionando sus problemas. Un abrazo grandote. Muchísimas gracias, Rod, estamos en contacto.